este es el hombre rico del mundo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, citado en la calle 60, 10 y 11 de la ciudad de La Plata, Argentina. Estamos en una nueva emisión del León Belico del Mundo, este programa de periodismo y análisis internacional que tiene esta querida emisora, entre otros programas de periodismo internacional, en su emisión 197. En esta tarde lluviosa de la ciudad de La Plata, quien les habla es Juan Ignacio Arechaga, y quien me acompaña en esta tarde es el señor Lugo Garriga Olmo, a quien le doy muy buenas tardes. ¿Cómo va, Juanchi? Un placer. Un nuevo programa de Ombelico del Mundo, diezmado en equipo, pero no en contenido, podemos decir. No, no, a la falta de equipo le sumamos contenido, le sumamos entrevistas. Vamos a tener un largo recorrido en esta tarde, empezando por lo que viene sucediendo en el país de Nicaragua en relación a las distintas movilizaciones que se suscitaron luego de la reforma a la asistencia social que llevó a cabo el presidente Ortega. Vamos a estar hablando también de Turquía, vamos a estar hablando de Brasil, de México, acerca de esta, bueno, lo que ha sucedido en Argentina en relación a la nueva doctrina de seguridad interior. Jugamos con un poco con la política nacional hoy. Un poquito, ¿no? Ya que nos falta nuestro columnista de política exterior. Así es. Nos miramos en el espejo de nuestro países latinoamericanos en relación justamente al uso de las Fuerzas Armadas en el uso interno. Vamos a tener una conversación con uno de los centros de derechos humanos más prestigiosos de México, un país afectado justamente por el uso de las Fuerzas Armadas hacia el interior de México. Vamos a estar hablando también en espejo con Brasil. Vamos a tener entrevista de todo lo que dejó el G20, la tercera reunión de ministros de finanzas y de presidentes de bancos centrales, las 20 potencias económicas del mundo, de Turquía, de Israel. Lucio, ¿qué más tenemos? Así es, de Turquía e Israel nos vamos a Medio Oriente porque combatientes palestinos de Hamas el fin de semana asesinaron al primer soldado israelí desde el 2014, no es una noticia menor. La verdad que es muy importante lo que sucedió en la Franja de Gaza esta semana, además de una polémica ley israelí que declara al Estado, justamente que hoy comanda Benjamín Netanyahu, como el Estado-Nación judío. Así que una ley que genera mucha polémica en el mundo internacional. Y lo que sucedió también el fin de semana en Turquía con el gran Mesut Özil, el jugador de Alemania, hoy en el Arsenal de Inglaterra, y la renuncia justamente a su selección luego de haber denunciado hechos de discriminación tras haberse sacado una foto con el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Así que vamos a estar analizando también lo que sucede en Turquía e en Israel, porque son dos países claves de una región trascendental para el orden geopolítico mundial. Así es, siendo las 6 y 5 de la tarde de la República Argentina, con toda esta información comenzamos la emisión 197 de León Belico del Mundo de la siguiente manera. Son fuerzas a organizaciones políticas. Una están en la Asamblea Nacional. Some even have elected deputies to the National Assembly. They are members of the Liberal Party. Otras Others did not participate in the elections. They refused to do that, and they've been organizing these paramilitary groups desde hace un buen tiempo, for some time now, y tratando de aprovechar cualquier situación, and they have taken advantage of every small situation in launching. Hay periodos electorales. So there have been electoral periods, there are term limits, and our electoral period ends with the elections of 2021, when we will have our next elections. And then we'll have to see who will be voted in for the new administration. Thank you. A quien escuchábamos recién es al presidente de Nicaragua, al señor Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hablaba hace poquitos días nomás en una entrevista con la cadena de noticias Fox News, por eso escuchábamos la traducción en inglés de lo que decía el presidente. Concretamente, el extracto que mencionábamos, que escuchábamos recién, hablaba acerca de, bueno, ¿quiénes son esas fuerzas paramilitares? Le preguntaba el periodista norteamericano al señor Daniel Ortega, ¿quiénes son esas fuerzas paramilitares que están atacando y amedrentando a la población nicaragüense? Son variadas las cifras de muertos que ya tenemos a lo largo de estos últimos tres meses en Nicaragua. Se habla de entre 300 y 350 muertos, por lo menos las cifras de asesinatos por fuerzas paramilitares, justamente. Y también otra de las cosas que mencionaba ahí el señor Daniel Ortega era su negación a adelantar las elecciones, uno de los pedidos que ha hecho justamente la oposición de Nicaragua frente, bueno, a lo que es una crisis política severa del país centroamericano. Recordemos que esta crisis comenzó por abril, allá el 18 de abril, cuando Daniel Ortega emitió una reforma al sistema de seguridad social, lo que planteaba básicamente era que recordemos la edad de jubilación en Nicaragua es de 60 años y el tiempo para el otorgamiento de la jubilación es uno de los más bajos del mundo, son de apenas 15 años frente, por ejemplo, aquí en Argentina de 30 años. Así es. Establecía una disminución del 5% de las pensiones y elevaba los montos de las cotizaciones de forma progresiva. Esa medida, bueno, provocó un fuerte rechazo en la población, lo cual a los cuatro días hizo que Daniel Ortega retirara esa reforma, esa medida que había impuesto. Sin embargo, bueno, el conflicto siguió su cauce, se siguieron habiendo distintos asesinatos, por eso se hablaba también de fuerzas paramilitares, bueno, enfrentándose a la población, y hay una complejidad grande para analizar lo que ocurre en Nicaragua, porque tenemos dos posturas. Si uno, por ejemplo, lee, no sé, noticias de ayer, de antes de ayer, acerca de un asesinato en un barrio, en el barrio Sandino, Jinotega, si se habla de un diario o de otro, uno te habla de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega y otro te habla de paramilitares asociados a la oposición, como lo mencionaba al presidente Daniel Ortega. Para esclarecernos un poco sobre qué ocurre definitivamente en Nicaragua, ya hemos publicado en El Ombligo del Mundo una entrevista que hicieron acá los compañeros Lucio Garriga y Gerardo Salkowitz con una de las referentes del sandinismo, que bueno, ella mencionaba básicamente que había una insurrección popular y cívica, ¿no? Nicaragua. Hablamos con María Baltodano, que fue una comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante la Revolución y que hace unos años rompió con Daniel Ortega en la presidencia. Justamente hoy es una opositora que denunciaba el accionar de Daniel Ortega como, bueno, principalmente la represión que hubo contra estas manifestaciones. Para seguir intentando comprender qué es lo que sucede en Nicaragua y traer otras visiones al respecto, estamos en comunicación con Giorgio Trucci. Él es periodista italiano, residente hace muchos años ya en Nicaragua, es corresponsal y colaborador de diversas agencias de noticias de Centroamérica, y a quien le damos muy buenas tardes, Giorgio Trucci. ¿Qué tal? Te saludamos Juan Ignacio y Lucio de Radio Nauta FM en la Ciudad de La Plata. Sí, buenas tardes a ambos y a todos los radioescuchos. ¿Qué tal, Giorgio? Bueno, en principio queríamos que nos comentes sintéticamente cómo ves vos el panorama que se vive hoy en día en Nicaragua. Sintéticamente un poco es algo complicado porque, como bien lo decía, la complejidad de todo esto, de toda esta crisis, de todo este caos es grande, es enorme. Y con ella va también una gran polarización. El ejemplo que hiciste sobre este muchacho que murió en el norte de Nicaragua, si uno mira un medio de comunicación entiende una cosa, se mira otro entiende todo lo contrario. Esto está pasando en todo el país, en cualquier situación. Entonces hay en este momento una situación de polarización total, donde se complica mucho tratar o buscar hacer análisis de lo que ha pasado y lo que está pasando en el país. Entonces, tenemos dos bloques, un bloque más afín al gobierno y un bloque opositor que prácticamente vienen arrastrando divisiones, pero no solo divisiones, sino también rencores y odios desde hace décadas. Es importante entenderlo. O sea, en Nicaragua lo que está pasando no es nada nuevo, sino es una profundización divisiones y de situaciones que vienen arrastrándose desde hace muchos años y desde los tiempos de la guerra, de las divisiones del Frente Sandinista y todo lo que ha pasado, por lo menos en las últimas tres décadas. Entonces, el análisis es complicado. Lo que yo creo que hay algunos elementos importantes. O sea, una primera pregunta que cualquier persona que quiera tratar de entender lo que pasa ahí es cómo es posible acá, es cómo es posible que un país que hasta hace tres meses era el país más seguro de toda la región y de buena parte de casi toda América Latina, con una situación económica bastante estable, con datos sobre reducción de pobreza y bienestar de la población bastante bueno, por lo menos una reducción continua y seguida de la pobreza en el país, y con una policía, un cuerpo de policía que a nivel internacional era reconocido como uno de los mejores, en el sentido que es una policía que viene de la revolución, una policía comunitaria conectada con el tejido social y con las comunidades. ¿Cómo es posible que en menos de 72 horas pase a ser un país al borde casi de la guerra civil y una policía que de repente se transforma en asesina, que masacra a la población? Entonces, ya este dato nos da a entender que no es tan sencillo la interpretación y la explicación. Hay varios elementos, ¿no?, que nos llevan a la situación actual. En definitiva, creo que hay tanto elementos internos como elementos externos que han contribuido a llevarnos a donde estamos hoy. Elementos internos seguramente tienen que ver con un gobierno que en los últimos 11 años, gobierno de Daniel Ortega, del Frente Sandinista, que si por un lado ha logrado muchas cosas, algo de lo que estaba diciendo antes en cuanto a mejorar la situación en los niveles de vida de la población, en infraestructura, en estabilidad económica, en financiamiento para la pequeña y mediana industria, o sea, hay todo un avance de la economía y mejorar la situación de la población, pero a la par hay una manera, una forma de gobernar que con el pasar de los años se ha vuelto cada día más autoritaria, concentrando poder institucional y con toda una serie de actitudes autoritarias y vertical también adentro del mismo partido, que han creado un fuerte malestar, un malestar difuso, yo diría, en la misma base sandinista, porque cuando ocurre los primeros choques en la noche, en el día del 18 de abril y después siguen durante el 19 de abril, se miran dos cosas. Por un lado, esta forma autoritaria, esta forma de querer imponer. No es un caso que esta reforma del Instituto de Previsión Social se da sin ningún tipo de consulta, se impone, se baja la línea de la reforma a la base, ¿no?, y se aprueba ahí sin consultarla con nadie, creando toda una serie de reacciones. Y paralelamente a esta forma hay una reacción de parte de la población que inicialmente yo no tengo duda que fue espontánea. O sea, fue una reacción frente a la primera represión, a los primeros choques, al primer muerto, la gente reacciona, pero reacciona porque también había ya una base, la misma base sandinista, que tenía cierto malestar, un malestar fuerte según la zona y los lugares del país hacia el gobierno. Inmediatamente después, y eso no lo podemos esconder, que se mira claramente que había ya un plan, diría yo, bien organizado. O sea, lo que decía al comienzo, cómo es posible que todo esto cambie, este país se derrumbe en menos de 72 horas, tiene que ver con ese factor interno de la forma de gobernar y el malestar entre la población, pero al otro lado tenemos una posición que venía preparando. Había un plan y estaban esperando el momento adecuado para poder echar a andar este plan. Y porque si no, es un plan que no puede funcionar si no hay una reacción de parte de la población que sale a la calle. Entonces ahí se mira claramente, por lo menos eso es lo que yo miré bastante claramente, que si al comienzo fue una reacción espontánea y autoconvocada de la gente, en menos de 24 horas hay una infiltración de esta protesta. Hay una infiltración de esta protesta para elevar el nivel de conflictividad, elevar el nivel de violencia, confrontar también de manera armada a la misma policía y crear los primeros muertos. Crear, no estoy diciendo que no hubo los muertos, que es mentira, sino que se crearon las condiciones para que inmediatamente el nivel de enfrentamiento subiera de tono y llegara ya a un conflicto armado. Inmediatamente nadie se acuerda, nadie quiere recordarlo, pero la misma noche hubo ataque a diferentes alcaldías en diferentes puntos del país, hubo ataque a centros, a casa y a centros del Frente Sandinista. O sea, el nivel de violencia subió de tono, hubo los primeros muertos y esto generó una gran conmoción y rabia entre la misma gente, y la misma base sandinista salió a la calle, en parte por el malestar que venía arrastrando desde hace años, pero sobre todo mirando lo que los sectores de la oposición estaban creando. O sea, estaban creando las condiciones para que se llegara rápidamente, yo creo que ese era el objetivo, crear una crisis en menos de un mes poder votar el gobierno. Esto no le funcionó por diferentes motivos, no le funcionó, y hemos venido arrastrando una crisis muy profunda que tiene este elemento interno, pero que tiene, como decía al comienzo, también elementos externos. O sea que este plan del cual estoy hablando concretamente quiere decir que, y esto ya es público, no es nada nuevo, que desde hace años varias organizaciones que hoy en día conforman esta alianza cívica de Nicaragua, que es prácticamente la oposición que se está sentando a la mesa de diálogo, pero las mismas organizaciones de derechos humanos que están trabajando aquí en el país, han recibido muchos fondos de parte de institutos tanto gubernamentales como privados de Estados Unidos, para crear todo este tejido, esta estructura que se pudiera activar en el momento más adecuado. Y con cosas muy sencillas, son todo programas de crear nuevo liderazgo, son programas para formar jóvenes, sobre todo en redes sociales, en institucionalidad, en diferentes planes de capacitación y de formación, que sirve exactamente, como decía, para crear el tejido adecuado que se pudiera activar en el momento más adecuado. Entonces, yo de verdad no creo que hubo un plan, que la CIA estaba, como varios sectores han dicho, en Nicaragua creando esa estructura, pero sí se crearon las condiciones para que se activara lo que se activó a partir de la noche del 18. Ahora, y lo hemos visto en todos estos meses, o sea, la manipulación de datos, della persona morta. L'uso delle redes sociali per confondere, la manipolazione delle redes sociali e della notizia. O sea, questo ha servito in tutti questi mesi per mantenere la gente in la calle, mantener la presión hacia el gobierno y obligar al gobierno a aceptar una rendición y aceptar o reiniciar, que era me parece que era el plan inicial, y que de no poderlo conseguir ahora van para elecciones adelantadas, están hablando del próximo marzo, lo cual me parece bastante complicado lograrlo, ¿no? Entonces, La confusión que se vive en Nicaragua es grande, porque, como decía al comienzo, se trata de polarizar lo más posible. Es difícil poner elementos de análisis, sino que o es una insurrección espontánea, pacífica, cívica, lo cual no es, de verdad no es. Lo cual es comienzo, como explicaba, pero después ya pasó a la otra parte del plan, ¿no?, que era votar precisamente el gobierno y arrastrar con el frente sandinista, o es ahora todo terrorismo, todo golpismo. Yo creo que la cosa más complicada es exactamente esto, ¿no? Tratar de ver qué es lo que está pasando, efectivamente, cómo se está moviendo la parte y sobre todo, tanto interno como externo, cómo se están moviendo los diferentes actores de este caos y de esa crisis. Ahora, quería consultarte, estos organismos de derechos humanos que mencionabas, que fueron quienes hicieron la recopilación de los muertos en Nicaragua, que luego han llevado también a organismos de derechos humanos internacionales, bueno, han habido informes que, o incluso el mismo presidente decía, bueno, muchos datos están mal, otros son falsos, hay equivocaciones en esas recopilaciones, se basan exclusivamente en lo que dicen los medios de comunicación. ¿Cuáles son la cifra, la información que usted maneja, y en particular la cifra que maneja o que ha dado el gobierno? Es que están dando, cada quien está dando cantidad diferente, ¿no? Y sobre todo nadie está tratando de explicar el contenido, o sea, dar nombre, apellido, cara y a la persona que ha muerto, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo no me atrevo a decir son 250, son 300, hay organizaciones que ya hablan de más de 400. O sea, seguramente ha habido muchos muertos. Yo lo que me atrevería a decir es que seguramente son más de 200. Hay un intento, hay algunas personas que han tratado de hacer un estudio comparando todas las informaciones, comparando los diferentes informes de por lo menos dos organizaciones nacionales, de una internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comparando nombre, apellido, situaciones. Y en este estudio se evidencia esto, que por lo menos el 50% de las personas que ahí aparecen no tienen que ver, aparecen, claro, como muertas, no tienen que ver directamente con la protesta. O sea, no hay gente que falleció, que murió, porque estaba participando en la protesta. Entonces hay nombre repetido, personas que nunca han muerto, personas que estaban pasando por el lugar y fueron alcanzados lamentablemente por una bala, o hasta varias personas que murieron en accidente, cosas que nada tienen que ver. Por ejemplo, un ejemplo, el periodista cineasta guatemalteco que muere lamentablemente aplastado por uno de esos árboles de la vida que la gente la primera semana votaba, ¿no?, aquí en Managua. Y ahí lo ponen como muerto directo por efecto de la represión gubernamental. Entonces, casi la mitad prácticamente, este estudio evidencia que no tienen directamente ver con la protesta. El otro elemento que evidencia es que hay casi una repartición, no digo igual, pero muy similar, de los muertos entre gente que tiene afines o policía o afines al partido de gobierno y gente que son de la oposición. Entonces, ahí cuando la Organización de Derechos Humanos dice que son muertos, y esto se repite, ¿no? Parte de la campaña mediática, de la manipulación mediática, cada vez que se dice 300 muertos en Nicaragua por la represión gubernamental, pero ahí dentro hay de todo, ¿no? Hay absolutamente de todo. Entonces, prácticamente casi la mitad son gente afines al gobierno y la otra mitad es de la oposición. Y entonces, pero independientemente de eso, yo creo que es muy sencillo. O sea, alguien que conoce en Nicaragua sabe quiénes son estas organizaciones de derechos humanos, que, como decía al comienzo, no tienen una relación muy difícil, muy complicada con el actual gobierno y viceversa, el gobierno tiene relaciones porque hay gente que ha participado en los años pasados o en política o fue parte, un ejemplo, la organización que da los datos más alarmantes con esas cantidades impresionantes, más de 400 muertos. El otro día anunciaron que en 24 horas hubo como 800 desaparecidos, ¿no? Y saca todos estos datos. La ANPDH. La ANPDH nace en 1986 en Miami, creada por Ronald Reagan, porque era la Organización de Derechos Humanos de la Contrarrevolución, y se traslada a Managua después de la, a Managua, Nicaragua, después de la derrota electoral de 1990 del Frente Sandinista, y su director presidente por más de dos décadas fue el actual obispo de Estelí, Abelardo Mata, que en absoluto es entre los obispos el más conservador, el más reaccionario conservador. Entonces, entienden que cuando uno mira datos que salen o del CENIDA o de la ANPDH y sabe quién es la gente y el trabajo que ha hecho en estos años, es difícil darle credibilidad, porque sabe que vienen arrastrando una historia personal de confrontación con el Frente Sandinista, o hay gente que se salió del Frente Sandinista y que está muy cercana a la oposición política disidente, como puede ser la NRS, ¿no? Entonces, de verdad muy complicado entender y creer y confiar en estos datos, ¿no? Es muy complicado. Ahora, respecto a las fuerzas paramilitares que circulan, que se mueven en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega señaló que tendrían que ver con algunos sectores de la oposición, habló incluso del sector de la oposición que están en la Asamblea Nacional, y a la vez informaciones periodísticas, estoy hablando del diario El Confidencial, del periodista Alfredo Bulto, si no recuerdo mal el apellido, que hablaba de, por ejemplo, camionetas que pertenecían a la alcaldía de Managua, que eran utilizadas por estas fuerzas paramilitares. En el caso que usted menciona, ¿no? De esta, en principio, insurrección civil y popular, que después fue montada o fue agudizada por sectores opositores, ¿tienen nombre y apellido esos sectores opositores? ¿Quiénes son concretamente, quiénes serían quienes están produciendo esta situación en Nicaragua? Mire, la alianza cívica que se ha sentado en el diálogo nacional está conformada por diferentes sectores. O sea, hay sectores empresariales, hay sectores de los estudiantes universitarios, hay sectores de la ONG o sociedad civil, hay diferentes sectores ahí. Hay un poco de todo. Adentro de estos sectores hay subsectores, digamos así, más conservadores. Por ejemplo, un ejemplo claro, adentro del COSEPA, que es la empresa privada, conformada por las diferentes cámaras de la empresa privada, hay sectores fuertemente conservadores, reaccionarios, que vienen arrastrando todavía los odios y rencores de los años 80, con todo lo que pasó entre el Frente Sandinista, el gobierno revolucionario y la empresa privada y la contrarrevolución, que no han superado esta situación y que se han conformado en los últimos años porque le convenía económicamente esta alianza tripartita entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada para mejorar la situación económica y para llevarlo de forma tripartita. Hay sectores menos conservadores que entendieron el mensaje del gobierno Ortega y aceptaron llevar adelante esto, pero de una forma mucho más consciente, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, de caos, esta división, esta diferencia salen a flote, se agudizan. Lo mismo pasa en la sociedad civil. Y vos te fijas, las organizaciones que están ahí representando la sociedad civil, la mayoría son ONG, y la inmensa mayoría de la gente que está ahí sentada y que no se sabe bien a quién representan en cuanto a sectores de la población, es gente que viene de la disidencia del movimiento renovador sandinista. Esto aquí todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo se conoce. Porque Nicaragua es muy chiquito, todo el mundo se conoce. Entonces, ahí dentro hay sectores que los sectores más conservadores, tanto de la sociedad civil, llamémoslo así, de la ONG, como de la empresa privada, como de la jerarquía católica y también de la parte del universitario, de los estudiantes, que venían preparando el plan del cual mencionaba, o sea, que fueron los principales inspiradores de crear el caos para capitalizarlo políticamente en un segundo momento. Estos son los sectores que desde el primer momento que comenzó el diálogo nacional dijeron: no nos interesa dialogar, nosotros estamos aquí solo para definir cuándo el presidente Ortega se va, renuncie, se monte a un avión y se va. Esta fue la posición. Un sector ultraconservador que fue afortunadamente derrotado, porque si no íbamos a hacer de verdad una guerra civil, fue derrotado también por la comunidad internacional, porque tampoco la OEA, lo mismo Estados Unidos, aceptaron apoyar un plan tan brutal como este, porque iba directo a la guerra civil. O sea, si el gobierno no renunció, porque ellos no pedían solo que se fuera Daniel Ortega y la vicepresidenta de Rosario Murillo, sino que se disolvieran todas las instituciones, todo el mundo tenía que renunciar, se disolvía todo, incluso la Asamblea Nacional, iba a instalar una supuesta junta provisoria de gobierno para llamar a una asamblea constituyente y después ir a elecciones. O sea, algo que no existe en ningún punto de la Constitución, era una ruptura del orden constitucional. Esto nunca lo aceptó el gobierno, afortunadamente ni la comunidad internacional aceptó apoyar esta propuesta. Y por eso que antes decían que se le cae el plan de votar al gobierno en el primer mes, cuando la conmoción entre la población era muy fuerte, se vivía esta dimensión que yo he denominado como paralela, porque se vivía en una realidad virtual donde todo el mundo se creía lo que pasaba en la mayoría de los medios de comunicación, de las redes sociales, y de verdad la tensión era muy, muy fuerte. Estuvimos a punto de caer en una guerra civil. Entonces se le cae este plan de estos sectores y en este momento estamos en una fase donde, entonces, no, el tema de paramilitar, entonces, yo no sé bien, o sea, es difícil. Seguramente cuando hay una reacción del gobierno, porque estos sectores más conservadores comienzan a perder consenso, porque la misma base de la ciudadanía que llegó de forma espontánea a salir a las calles la primera semana se da cuenta que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando, comienza a tener miedo, comienza a mirar que no es tan así como se lo están contando las redes sociales y comienza a abandonar las calles. En este momento la oposición se ha debilitado muchísimo. Hay gente en la calle, pero nada que ver con la primera grande movilización de las primeras 2-3 semanas. Se le ha debilitado mucho, se le ha caído un poco el discurso más radical, y el gobierno ha ido a la ofensiva. Ha, digamos, me permiten esta palabra, limpiado un poco todo el país. Acuérdense que vivimos aquí más de un mes, mes y medio, que prácticamente era imposible salir de la casa porque no se podía circular, no nos podíamos mover en ningún lado del país, porque había tranque, barricada en toda la carretera, en varios puntos de las diferentes ciudades. Entonces esto ya se revirtió. Para hacer esto, yo me parece, creo, que el Frente Sandinista ya es un problema, porque ahí habrá que explicarlo, el gobierno tendrá que explicarlo, utilizó, pero esta interpretación mía, no tengo ninguna prueba, utilizó parte de su base, de su combatiente histórico, de su base, que han hecho la guerra del 80, para apoyar la policía en estas operaciones, como dicen ellos, de limpieza del país. Concretamente de quitar toda esta barricada, todos estos tranques que se habían en varios puntos del país convertido en lugares muy peligroso, totalmente infiltrado también por la criminalidad. Ahí había de todo. Yo vivo muy cerca de la Universidad Nacional Autónoma, entonces vivimos en carne propia quién estaban allá adentro. Había absolutamente de todo y estaban armados. Entonces, esto también de la insurrección pacífica, desarmada y todo eso, no es cierto. O sea, claro, nada que ver la fuerza de fuego de un lado y del otro, pero también al otro lado ha habido armas, ha habido infiltraciones. Entonces, yo creo eso, o sea, que en apoyo a la policía, el gobierno de alguna manera usó combatiente histórico de ellos para apoyar esta operación. Al otro lado, más que paramilitares, no me parece que eran paramilitares, al otro lado de la oposición, seguramente, como estoy diciendo, había un poco de todo. Estos movimientos fueron infiltrados también por la criminalidad común de los barrios, de pandillas, y seguramente no podemos olvidar, o sea, que hay sectores de la antigua contrarrevolución que nunca se han pacificado con el Frente Sandinista, y que en situaciones como esta, tal vez no en las ciudades, pero en las zonas rurales, seguramente se han armado, han estado en este tranque, han participado en combate, en enfrentamiento con la fuerza de policía, y de ahí también la gran cantidad de muertos. Entonces, me parece que no hay nada institucional de decir tenemos cuerpos paramilitares, pero en Nicaragua no hay nada extraño que un pueblo que sigue siendo armado, por lo menos en las zonas rurales, haya tenido enfrentamiento entre fuerzas regulares y fuerzas irregulares que de un lado o del otro han participado en esta operación, o para defender los tranques o para limpiar zonas y carreteras de estos tranques. Esto es muy peligroso. Y hay que decirlo, no hay que demonizarlo, pero sí hay que decirlo claramente, algo que inmediatamente hay que resolverlo, porque no es posible, ni siquiera la Constitución reconoce la existencia de cuerpo armado que no sean la policía, su cuerpo y el ejército regular. Giorgio, nos quedaríamos toda la tarde haciéndote preguntas, es muy interesante todo el panorama que nos planteás, pero ya nos vamos quedando sin tiempo, por lo cual te comprometemos para hacer alguna otra comunicación en otro momento. Y desde ya, obviamente, te agradecemos el tiempo y la comunicación. Perfecto. Yo quería solo concluir con una cosa rapidita. Yo creo que en este momento es un momento extremadamente delicado, porque, como decía antes, se ha dado vuelta la situación, la oposición se ha debilitado, el frente está, el gobierno está a la ofensiva, pero una iglesia católica claramente parcializada, que no ha sabido desarrollar su papel de mediador, sino se ha parcializado por un lado, y estamos en una situación como de stand-by, que no se entiende bien hacia dónde vamos. Esto es lo más peligroso que pueda pasar. A la par de eso, tenemos una presión internacional fuertísima, fuertísima, tanto de la parte de Estados Unidos como de la OEA y también de la Unión Europea, que apuntan todo a polarizar aún más la situación. Esto es el grave error. En lugar de tratar de acercar partes, están polarizando más la situación. Esto es muy peligroso, y lo están polarizando porque, claro, viendo una oposición en dificultad y debilitada, están tratando de oxigenarla con la presión internacional. Yo creo que en este momento hay que entender dos cosas, termino. Uno, un vacío de poder en este momento, o sea, renuncia de Ortega, sí, llevaría el país al borde de una guerra civil. Lo más peligroso en este momento es insistir con la renuncia. No tanto porque sea Daniel Ortega, que no pueden ser, sino que, conociendo a este pueblo y estando en esta situación de crisis, un vacío de poder desencadenaría una reacción peligrosísima, con una serie de pasadas de cuentas de un lado y del otro. Tenemos familias divididas, amistades que se han caído, y gente peleada, que se odia. Han pasado cosas horribles en este 3 meses. Entonces, vacío de poder, no. Segundo elemento, hay que volver de inmediato al diálogo, pero un diálogo serio. O sea, un diálogo, hasta el momento no ha habido un diálogo serio. Ha habido dos partes que mostraban el músculo y que decían, yo quiero esto y yo quiero esto, punto. Esto no es el diálogo. Entonces se necesita un mediador serio, que haga el mediador, que no trate de parcializar o de imponer algo, sino de mediar, porque si no, no sería un mediador. No sé si pueden hacer todavía la Iglesia Católica, a eso lo podrán ver, pero se necesita un y que las dos partes hagan den un paso atrás y que de verdad se disponga a escuchar el otro y buscar una solución negociada, una salida negociada a esto, porque los muertos lo estamos haciendo el pueblo. Esperemos que así sea, Giorgio. Está quedado sin trabajo el pueblo. Eso es lo más primordial en este momento. Esperemos que así sea, que todo tenga una resolución pacífica, y ya te vuelvo a decir, nos comprometemos para tener un segundo diálogo en alguna otra oportunidad y continuar con esta charla, a la cual te agradecemos mucho y te mandamos un saludo desde Argentina. Un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahí pasaba Giorgio Trucci, él es periodista italiano, residente en Nicaragua, hablando, corresponsal de distintas agencias de noticias, hablando acerca de todo el panorama nicaragüense, que, como decíamos, era muy complejo, que quisiéramos y vamos a seguir desarrollando a lo largo de los programas, pero ya nos tenemos que ir, se nos pasó muchísimo la hora, así que Lucio, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar a Milly Mahook con La Medicina. corazón. Calavera mira la cortina, silencio me susurra el profesor. Escaparemos salvaje por las vías, aquí no existe el tren, me dice el maje. De día no conoce la salida, de noche se le olvida el equipaje. Porque ya no, a veces hace falta creer. A veces no, no, no, no, no, nadie tiene por qué creer. A veces no, a veces no hace falta creer. A veces no, no, no, no, no, nadie tiene por qué creer. Estamos en la web radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. Siete menos 10 de la tarde, continuamos en Lombelico del Mundo, emisión 197. En este caso nos vamos a lo que estuvo sucediendo en la ciudad de Buenos Aires entre el 21 y 22 de julio. Estamos hablando de la tercera jornada de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, este grupo informal que reúne a las 20 potencias económicas del mundo. Un dato, entre las 20 potencias económicas expresan las dos terceras partes de la población mundial, el 85% del Producto Bruto Interno y el 75% del comercio mundial. De ahí radica su importancia, de ahí y a la vez de que se ha destinado como objeto de la gobernanza, las finanzas y el comercio mundial, luego de que la pasada reunión de la Organización Mundial de Comercio terminara en un fracaso, no ha podido emitir un comunicado conjunto, como sí sucedió en esta tercera reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Para hablar de esto en profundidad, estamos en comunicación con Norma Sánchez, esa es socióloga, presidenta de la Asociación Lola Mora y miembro del equipo coordinador de la Red de Género y Comercio de América Latina, a quien le damos muy buenas tardes, Norma, aquí en Lombelico del Mundo. Te saludan Juan Ignacio y Lucio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, aquí en esta tarde lluviosa, sí. Intentando comprender un poco qué es lo que dejó esta tercera reunión, esta tercera jornada de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, las 20 potencias económicas mundiales. Norma, te damos la palabra a que nos hagas la reflexión de lo que sucedió entre 21 y 22 de julio en Buenos Aires. Bueno, esta reunión era muy clave porque ni más ni menos expresa los verdaderos objetivos de este grupo de los 20, que son 20 19 países más la Unión Europea, son los países más ricos del planeta. En realidad están los 7 u 8 o 10 países más ricos, y una cantidad de países emergentes que están incorporados a este grupo de los 20, porque el objetivo es mantener un equilibrio financiero global, internacional, y un espacio propicio para el desarrollo de las empresas transnacionales. Entonces, más allá de muchos objetivos que el grupo parece plantearse, el futuro del trabajo, el futuro de la alimentación, se habla también de la infraestructura para un tal desarrollo sustentable, en realidad el objetivo fundamental es garantizar un entorno propicio y seguro para el desarrollo de la economía financiera y el libre flujo de capitales, de las inversiones, la seguridad de las inversiones, etcétera. Bueno, en este contexto, este G20, que viene ya planteándose desde hace unos cuantos años, en realidad se crea en el año 1999, después de algunas crisis como la del tequila en México, como la crisis que tuvo Brasil o Rusia y la que ya se anunciaba para Argentina, que hacía un poco peligrar o le daba fragilidad al entorno financiero internacional, ahí se crea el grupo de los 20 con los ministros de finanzas, que fueron los primeros motores de este grupo. Posteriormente, con la crisis de 2008, ahí se ponen más serios y pasan a integrar y a encabezar a este grupo directamente los jefes de Estado y de Gobierno de estos 20 países. Para buscar y darle más legitimidad y más una cara más humana, si es posible, a este grupo y a estos propósitos y a estas políticas, dentro de la estructura del G20 se fueron creando cada vez más de manera reciente algunos grupos que se supone que pueden recibir propuestas de distintos sectores de la sociedad civil, sectores empresarios, por ejemplo, que se reúnen en el llamado Business 20, porque todo es, por supuesto, el lenguaje global es en inglés. Están los grupos de trabajo, el Labor 20, están los grupos de sociedad civil, el Civil 20, y también hace muy poco se creó el grupo de las mujeres, el Women 20. En esto se inicia en el año 2015. Fue una propuesta que se venía planteando, las mujeres debieran tener más participación en estos espacios, más participación en lo que hace al sector financiero y a la economía y a la sociedad. Entonces, cuando le toca ser sede ese año al gobierno de Turquía, se crea este Women 20. Pasó bastante poco, la agenda en ese año fue muy débil, lo mismo el año siguiente que se reunieron en la China. El año pasado, en 2017, la reunión tuvo como sede Alemania. Allí empezaron a plantearse algunos temas con un poco más de fuerza, entonces se pusieron los ejes de pensar la inclusión laboral, la inclusión financiera y la inclusión digital de las mujeres. Y bueno, este año nos toca en la Argentina. Y bueno, el gobierno ha tomado este guante del grupo de las mujeres y creó unas autoridades o colocó algunas personas al frente de este grupo designadas por el propio gobierno. Estas mujeres, sobre todo la jefa del grupo, que es integrante de una familia bodeguera de producción y exportación de vinos, Susana Balbo, era una diputada del partido gobernante, renunció a su cargo para hacerse cargo de esta tarea y bueno, comenzó a convocar a algunos sectores de mujeres empresarias, emprendedoras, ONGs, de la Argentina para iniciar algunos diálogos y recoger algunas propuestas y también llevó este debate y discusión a otros países integrantes del G20. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucio, te saluda. ¿Cómo estás, Lucio? Bien, ¿cuáles fueron las políticas o cuáles son las políticas que hoy en día impulsa el G20 de cara a la cumbre de ministerial con los presidentes y los primeros ministros del mundo que se desarrollará en la Argentina el 30 de noviembre próximo? O sea, ¿cuáles son las políticas o cómo crees que afectaría lo que pueda llegar a resolver el G20 al movimiento de mujeres, no solo en la Argentina, sino al conjunto de los países? Mira, básicamente el impacto es elaborar y trabajar alrededor de un discurso de la inclusión en un contexto que es contradictorio y que es falso, básicamente es profundamente insustentable. No se puede hablar de la inclusión laboral de las mujeres o de la inclusión financiera en el sentido de incorporarlas al crédito, de incorporarlas al sistema bancario en general, si no se revisan las políticas más macro. Y este grupo tiene como sentido principal y fundamental desarrollar políticas y afirmar políticas neoliberales, que son políticas de ajuste, que son políticas de garantías de la inversión, de militarización, de criminalización de los movimientos sociales. Son políticas que vienen atadas al ataque a las democracias de los países, mientras que las empresas transnacionales tienen cada vez mayor poder sobre los estados nacionales, que pierden más y más soberanía. Entonces, esto es lo que, más allá de un discurso de inclusivo y de un discurso de la distribución supuestamente, en realidad las políticas que se llevan adelante y las conclusiones tienen impactos severos tanto en la vida económica y financiera de los países como también en la vida política y democrática de los gobiernos y de los movimientos sociales, incluyendo al movimiento de mujeres. Entonces, nosotros decimos, bueno, si queremos pensar y proponer propuestas realmente efectivas para las mujeres, tenemos que tener en cuenta por lo menos tres premisas básicas. La primera es que no es posible pensar la inclusión de las mujeres o la inclusión de cualquier grupo subordinado en un contexto de políticas macro que son excluyentes, que priorizan los intereses de los sectores privilegiados. Es en un contexto global y nacional de fragmentación social y de injusticia económica. En un estudio muy reciente, Oxfam, que es una ONG que trabaja por el desarrollo y analiza los impactos de desarrollo en distintos países del mundo, Oxfam hizo en 2017 un estudio y denuncia que el 1% de la población mundial acumuló durante 2017 el 83% de toda la riqueza generada ese año, mientras que el 50% de la población del mundo accedió al 0% de la riqueza global del año pasado. Entonces, ¿de qué inclusión vamos a hablar si estos países que están hegemonizando de alguna manera las políticas globales y que influyen enormemente las políticas nacionales, están impulsando políticas fragmentadoras y de exclusión? Pensemos además que es la primera vez que el G20 se reúne en América del Sur. En otra ocasión se reunió en México, pero en América del Sur es la primera vez, y no es casual, nos parece, porque de alguna manera tenemos un continente que ha sido bastante díscolo en la expresión de sus movimientos sociales, en el planteamiento de en algunos periodos y algunos gobiernos de políticas que cuestionaron de alguna manera las políticas hegemónicas del neoliberalismo, con mayor o menor suerte. Entonces, la primera premisa que nosotros planteamos es que no es posible pensar un discurso inclusivo en un contexto fragmentador y concentrador de la riqueza. Y tampoco es posible pensar en equidad de género cuando no se va a la raíz de los problemas que afectan la participación laboral y económica de las mujeres, e incluso la participación política de las mujeres. Y que, bueno, esto daría para hablar un buen rato, pero que tiene que ver con una distribución de una división sexual del trabajo que adjudica a las mujeres sobre todo las tareas de cuidado en sus hogares y en sus familias. Entonces las mujeres siguen haciéndose cargo de la mayor responsabilidad del trabajo hacia adentro de los hogares, más allá de que intenten salir a trabajar fuera de su casa en el trabajo remunerado, o que intenten participar en la política o en los movimientos sociales. Esto genera grandes tensiones y las coloca en un lugar siempre más débil y más limitado en su desempeño de lo que pueden estar los hombres. Y bueno, finalmente, también decimos que no se puede hablar de políticas para las mujeres en general, como si las mujeres fueran un colectivo único y homogéneo, claro. Porque tenemos que reconocer que hay muchos sectores dentro del grupo general y global de las mujeres que son más débiles, más frágiles, que están en situaciones más subordinadas. Las mujeres migrantes se enfrentan enormes desafíos, las mujeres de hogares de bajos ingresos, las mujeres que pertenecen a distintas razas o a etnias, las personas de la disidencia sexual, las mujeres jóvenes, en fin, cada una con sus particularidades requieren una mirada específica, ¿no? Norma, te agradecemos mucho la conversación, la comunicación y sobre todo esta perspectiva que usted menciona, que muchas veces siempre queda de lado, que no se reflexiona respecto tampoco en los medios de comunicación acerca de lo que son estas reuniones de grupos informales, que desde el Vamos uno ve quienes se reúnen y mayoritariamente son hombres en ese sentido, ya desde las primeras imágenes da cuenta de la problemática. Así que, bueno, eso, te agradecemos mucho la comunicación con el Ombligo del Mundo. Bueno, no, un gusto estar con ustedes y con que les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós. Ahí hablaba Norma Sánchez, socióloga, presidenta de la Asociación Lola Mora y miembro del equipo coordinador de la Red de Género y Comercio de América Latina, acerca de lo que fue la tercera jornada de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales que se llevó a cabo entre el 21 y el 22 de julio en la ciudad de Buenos Aires, de cara a lo que va a estar sucediendo en noviembre y diciembre. Estamos hablando de la cumbre de presidentes del G20, este grupo informal que reúne las 20 potencias económicas del mundo, y que es interesante lo que plantea, porque justamente, digamos, la discusión que circuló preponderantemente dentro del G20 fue, bueno, si se llegaba a un comunicado conjunto o no. Al haberse llegado al comunicado conjunto, esto frente a una realidad de comercio internacional bastante en declive, en el sentido de la guerra comercial que planteó Estados Unidos con China, por eso eran los requejemores de lo que podría suceder en relación a la reunión, a esta tercera jornada de ministros. Y que, bueno, en definitiva se llevó un comunicado conjunto, por eso Duhovne, los ministros Duhovne y Caputo hablaron de éxito, pero el mismo comunicado que plantea justamente las tensiones que por dentro existen dentro del G20 y justamente referencia al comercio y la gobernanza de las finanzas mundiales, ¿no? Sí, en el G20 además asistiremos a lo que será el encuentro, quizás todavía no está confirmado, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Nuevamente, el estadounidense ya confirmó que vendrá, por ahora Putin no hizo lo mismo, y también se espera la llegada del presidente chino, Xi Jinping, por lo cual también se espera una cumbre muy interesante por la guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y China, que afecta a todo el mundo. Y ahora bien, con palabras como decía Norma, esto sin embargo no se trata de discusión acerca de la distribución o los temas que plantearon a grosso modo la presidencia argentina, si, y en referencia a las mujeres, ¿no? Si no se cambia en realidad, si busca cambiar el sistema de equidad, tampoco podemos hablar de igualdades de género, ¿no? Así es. ¿Con qué nos vamos, Lucio? Vamos a escuchar una canción dedicada al San Pauli. El San Pauli es un equipo de Hamburgo, de Alemania. El año pasado el G20 se desarrolló justamente en la ciudad de Hamburgo y se manifestaron las movilizaciones en contra del G20. Y durante todo el fin de semana que duró la conferencia del G20, los manifestantes se pudieron hospedar en las instalaciones del San Pauli, en el estadio, en las tribunas. Y la banda italiana Talco le dedicó una canción al equipo alemán que se llama justamente San Pauli. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia di giorni conquistati, la gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Posti a contrastare retorica agonia, dall'antro rifiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza ed avvenir, nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danzano sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Musica.

se venía anticipando ya hace algunos meses, pero que definitivamente se emitió un decreto el día de ayer, el decreto estamos hablando 683/18, que lo que indica básicamente es un poco, desde un lado, de retrotraerse en el andamiaje legal argentino construido durante la presidencia de Alfonsín, durante la presidencia de Menem y durante la presidencia del presidente Kirchner, particularmente en relación a la imposibilidad taxativa y manifiesta, literal, de la utilización de las Fuerzas Armadas en el uso interno. El presidente Macri y el gobierno de Cambiemos viene hablando de, esto en realidad hay que hacer una suerte de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, un poco dando a entender como que están, sin utilizarse, un concepto en ese sentido bastante falso, y que, habría que empezar a utilizarlas. En principio se habló de logística, con el objeto de que en realidad sean las Fuerzas Armadas las que vayan a hacer presencia en las fronteras argentinas para poder desligar labores de gendarmería y así posibilitar a tener una mayor cantidad de gendarmería en la seguridad interna de los grandes centros urbanos. Eso por un lado, lo cual, generó bastantes resquejemores, denuncias ya de distintos organismos de derechos humanos de la República Argentina, de gran parte de la oposición argentina, siendo que justamente la política de no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos es una de las pocas políticas de Estado. Esto quiere decir que a través de los gobiernos se ha mantenido en ese sentido luego de la última dictadura cívico-militar desde el año 76 al 83. Y justamente en referencia y en marco de este nuevo debate que se suscita aquí en Argentina, lo que queríamos hacer es, ver las distintas experiencias de los distintos países de América Latina en las que las Fuerzas Armadas de cada país se han servido, han entrado en el uso interno, se han servido de policía, de logística, de distintos aspectos. Y para hablar en el caso específico de México, que es tal vez el caso más emblemático de las últimas dos décadas, siendo, recordemos, que México declaró una guerra al narco en el año 2006 en la presidencia de Felipe Calderón, y empezaron justamente a haber innumerables conflictos en relación a los derechos humanos por el uso de las Fuerzas Armadas mexicanas en el uso interno y también obviamente por fuerzas paramilitares que se han suscitado en México. Y para comprender y describir un poco acerca de la experiencia mexicana en este sentido, estamos en comunicación con Sofía de Robina. Ella pertenece al área de internacionales del Centro Pro DH Miguel Agustín Pro Juárez. Es uno de los organismos de derechos humanos más importantes de México, que tuvo un papel preponderante, por ejemplo, en la investigación del caso Ayotzinapa. Y sin más presentaciones, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Sofía de Robina. Te saludan de Argentina Juan Ignacio y Lucio. Hola, Sofía. A ver si, no sé si la tenemos, si la perdimos. Sofía, ¿estás por ahí? Mientras intentamos volver a comunicarnos con Sofía de Robina, Anaí nos está diciendo que se cortó. Ahí la vamos a intentar volver a llamar. Avanzamos sobre, por ejemplo, lo que dice el CELS. El CELS, un organismo de derechos humanos de Argentina, que incluso ha tenido relación con este organismo que estamos presentando, el Centro Pro DH, en referencia al nuevo decreto que emitió Macri, que no solo es un decreto, sino que hay, dice el CELS, una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, que complementaría el decreto emitido ayer. Ahí la retomamos a Sofía de Robina, del área de internacionales del Centro Pro DH Miguel Agustín Pro Juárez de México. Muy buenas tardes, Sofía. Juan Ignacio y Lucio te saludan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y saludos por allá a todo el auditorio. Gracias. Bueno, en principio, Sofía, que queríamos que nos describieses un poco cómo comienza justamente el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior de México y, bueno, una reflexión de lo que ha suscitado. Sí, bueno, pues justo por acá, desde el Centro PRO y desde varias organizaciones que hemos estado dando seguimiento a la recién aprobación en México de una ley de seguridad interior en la que básicamente se perpetuó un modelo de seguridad militarizado que llevaba muchos años estando ya en marcha, pero que se concretó. Vemos con mucha preocupación ahora lo que está sucediendo en Argentina con Macri. Por un lado, porque parece contraria a la historia de la propia Argentina y de la dictadura militar, donde ustedes han sufrido las consecuencias de darles mayores facultades a los militares, facultades que no les corresponden. Y además lo vemos con mucha preocupación justo por la experiencia que hemos vivido acá en México, en donde ya no es solamente una ocurrencia, sino ha quedado completamente evidenciado que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que le corresponden a las autoridades civiles no solo no es efectiva, no solo no ha ayudado a enfrentar la problemática del crimen organizado, sino que por el contrario ha aumentado la violencia y ha generado mayores violaciones a derechos humanos. En el caso particular de México, aunque la presencia de militares ha tenido varios momentos históricamente en diferentes estados, en 2006 fue cuando comenzó una estrategia ya dicha como tal, frontal, de utilizar al ejército, a las Fuerzas Armadas, de sacarlas de sus cuarteles para sacarlas a las calles y llevarlas a los estados en lo que se llamó una guerra contra el narcotráfico, que en ese momento el presidente Felipe Calderón declaró así. Esa estrategia de militarización continuó con Enrique Peña Nieto, que actual presidente de México, que está por concluir su mandato, y en estos prácticamente 12 años lo que hemos observado es que, como mencionaba, la violencia no solamente no disminuyó, por el contrario, se triplicó. En un inicio, en 2006, teníamos aproximadamente 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos más de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2017 ha sido el año más violento en los últimos 20 años de la historia de México y además ha estado relacionado con múltiples violaciones a derechos humanos, es decir, no solamente tiene que ver con una narrativa que quisieron imponer en donde se estaba peleando solamente con el crimen organizado. Mientras se daba esa estrategia, además de un uso desproporcional de la fuerza, aún en casos en donde, suponiendo que fueran elementos del crimen organizado, no se usaba la fuerza para detener y procesar a estas personas y enjuiciarlas. Por el contrario, lo que se hacía era ejecutarlas prácticamente de inmediato. Y esto a la par de, como comentaba, una serie de violaciones a derechos humanos, graves violaciones a derechos humanos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Actualmente estamos en más de 33.000 desaparecidos y las cifras se han aumentado con la presencia de las Fuerzas Armadas. Y lo que hemos visto en realidad es que este modelo de seguridad, además de generar todas estas violaciones, pues ha ido de la mano con todo un proceso en donde se ha dejado de lado a la policía. No se ha preocupado por fortalecer a los elementos de la policía civil, que son quienes deberían de estar actuando y quienes deberían estar al mando. Tampoco se ha preocupado por fortalecer las instituciones encargadas de la justicia para que puedan hacer investigaciones adecuadas que realmente atiendan la problemática del crimen organizado a partir, por ejemplo, de las redes económicas que hay detrás. Tampoco se ha visto, por ejemplo, el tema de la migración desde sus raíces. Y lo que vemos es solamente un enfoque que deja de lado los derechos humanos y que prioriza el uso de la fuerza y de los militares en varias regiones del país, incluyendo las fronteras, pero también en otros estados. Entonces, realmente vemos con preocupación que esta siga siendo las estrategias que estén usando los estados, porque además son contrarias a todos los estándares internacionales de derechos humanos, a todas las recomendaciones que han hecho los organismos, que han sido muy claras justamente en establecer la división que tendrá que existir entre tareas de seguridad pública, que únicamente le corresponden a la autoridad civil, y las tareas de seguridad nacional, que son las que le corresponden a las Fuerzas Armadas. Es decir, ya hay múltiples instrumentos, sentencias de la Corte Interamericana, también recomendaciones de relatores de la ONU, que han señalado con preocupación que se usen a los militares en estas tareas. Sin embargo, vemos que lamentablemente sigue siendo una política que en el caso de México se concretó con la Ley de Seguridad Interior y que ahora, bueno, en Argentina también parece seguir el mismo camino. Ahora, en esta militarización que comenzó de hecho en México y que concluye, digamos, la legislación de Peña Nieto, le da el marco formal, durante el periodo precedente, quería consultarte si no había una legislación que ampare, por lo tanto no había una regulación, una normativa al respecto, ¿cuáles eran las contenciones que tenía México frente a los abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas? Sí, efectivamente, el uso de las Fuerzas Armadas no estaba sujeta a una reglamentación, al contrario, estaban como de manera auxiliar y de manera incluso violatoria a la propia Constitución, que en el caso de México establece que las tareas de seguridad pública le corresponden a la autoridad civil. Entonces, de facto, ya la presencia del ejército en las calles estaba siendo violatoria de la Constitución y los diferentes instrumentos. Ahora esta Ley de Seguridad Interior lo que hace es normalizar esa presencia de las Fuerzas Armadas, dotarlas de un marco jurídico para que puedan seguir realizando esas tareas y perpetuar este modelo de seguridad en vez de priorizar otro tipo de modelo, como decía, a través de un programa de retiro programático de las Fuerzas Armadas que incluyera el fortalecimiento de las fuerzas civiles, etcétera. Y como lo dices, lo preocupante es justo la ausencia de controles frente a este actuar de las Fuerzas Armadas. En el caso anterior, sin tener legislación, pues efectivamente no habían controles adecuados, y peor aún, las Fuerzas Armadas se han caracterizado por la opacidad y por la falta de rendición de cuentas. Incluso en el caso de México, hace unos años dejaron las Fuerzas Armadas de registrar el número de personas fallecidas en enfrentamientos en los que participaban, porque decían que eso no era su responsabilidad. Por lo tanto, mientras aumentara el número de letalidad, esto quiere decir en un enfrentamiento, se supone que el número de heridos debe ser mayor al número de ejecutados, porque no se está yendo a una guerra, ¿verdad? Y hemos visto que en el caso de la participación de las Fuerzas Armadas, pues ocurre lo contrario, es mucho mayor la cantidad de muertes en enfrentamientos en donde participan las Fuerzas Armadas que de heridos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas ya no registran esta información, suelen buscar cómo evadir la justicia. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, en temas de las reformas al Código Militar para que los militares, los abusos cometidos por militares, sean llevados en juicios civiles, pero ha sido una tarea muy larga de enfrentar la constante opacidad e impunidad en la que suelen operar las Fuerzas Armadas. Y en la nueva legislación, en el caso de México, esta es otra de las preocupaciones grandes de la sociedad civil. Lejos de establecer controles que nos permitan supervisar adecuadamente por autoridades civiles el actuar de las Fuerzas Armadas, documentar, tener registros, y en casos de que se cometan violaciones que puedan rendir cuentas, sucede justamente lo contrario. Mucha de la información que relacionada con operativos en donde participan las Fuerzas Armadas se considera como clasificada, se le permite ocultar información incluso a mecanismos como las comisiones estatales de derechos humanos, se le permite al ejército tener tareas de inteligencia y también lo excluye de procesos, por ejemplo, de responsabilidad administrativa. Es decir, las Fuerzas Armadas, si de por sí se han caracterizado por este actuar de manera impune, en el caso de México, esta nueva Ley de Seguridad Interior, al no tener estos controles, pues obviamente permite que las Fuerzas Armadas sigan operando como lo han hecho ahora y que no rindan cuentas por sus actuaciones. Entonces estamos en una estrategia totalmente fallida que no va a atender las problemáticas de raíz, y lo que está generando es que sigan creciendo las violaciones sin que tengamos instrumentos sólidos de parte de la sociedad para hacer frente a estos eventos. Sofía, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Acá en la Argentina se habla mucho de lo que fue el Plan Mérida en México, la ayuda asistencial económica de Estados Unidos para combatir a los grupos narcotraficantes de Brasil. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este plan y de esta ayuda económica para México? ¿Y cuál es hoy en día la actualidad de la lucha contra el narcotráfico? Si los grupos narcotraficantes siguen teniendo el poder que tenían antes del sexenio de Felipe Calderón, o si han disminuido su poder. Sí, de lo que comentas sobre el plan Mérida, efectivamente Estados Unidos siempre ha dado dinero que ha estado etiquetado para la lucha contra el crimen organizado y en particular para las Fuerzas Armadas. Lo que siempre desde las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido es que estos tipos, cuando se otorgan este dinero y estos apoyos, tienen que estar siempre sujetos a controles mucho más estrictos y siempre garantizar que en su seguimiento y en su aplicación no se estén violando derechos humanos como efectivamente ocurre. En ese sentido creemos que Estados Unidos tiene una responsabilidad no solamente por temas, por ejemplo, de flujo de armas de su frontera, que es muy importante, sino también por la entrega de dinero para financiar al ejército sin tener, por otro lado, supervisión adecuada. Y vale la pena señalar que por el trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, en donde constantemente se intenta documentar las consecuencias que tiene la presencia militar en las personas y en las violaciones a derechos humanos, ya van 2 años en donde se limita la cantidad de dinero que se otorga por el Plan Mérida, justamente por la reserva que hay en que no se cumplieron las medidas de protección a derechos humanos. Y es específicamente lo que se señala en estas 2 ocasiones en donde se restringió el dinero, es los casos de Ayotzinapa, la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y de Tlatlaya, una ejecución arbitraria en manos de las Fuerzas Armadas, en donde supuestamente llegaron a una bodega donde habían elementos del crimen organizado, pero que después se supo que llegaron básicamente a disparar, incluso algunas personas con tiro de gracia. Desde el Centro de Pro acompañamos a una de las madres de una víctima que fue ejecutada en ese escenario. Y bueno, es un caso representativo de cómo las Fuerzas Armadas han operado y de cómo además han tenido, pues no han rendido cuentas, ¿verdad? Ya van a ser 4 años de ese caso y las Fuerzas Armadas siguen sin ser procesadas, están actualmente libres los elementos del ejército que dispararon incluso con tiro de gracia a las personas que estaban ahí. Entonces, creemos que estos casos son muy importantes de documentarse por la sociedad civil y de exhibirse porque son los que pueden hacer que esa narrativa en donde se usa al ejército como el héroe que está atacando al villano, que es el crimen organizado, en realidad no es cierta y lo que está de fondo es una estrategia de seguridad que ha ampliado la discrecionalidad por completo de estos elementos. Y sobre la otra pregunta, perdón, ¿cuál era tu segunda pregunta? Sí, ¿cuál es el rol de o cuál es el poder que tienen hoy los grupos narcotraficantes? ¿Si han visto disminuido su poder luego de la guerra contra el narco o si la actualidad sigue siendo la misma? Sí, justo cuando comentábamos que digamos que la estrategia de seguridad que se ha focalizado en la militarización ha sido fallida, es porque efectivamente no vemos que haya tenido o que esté teniendo resultados positivos en términos de atacar al crimen organizado y de disminuir su fuerza. Seguimos viendo una presencia muy importante del crimen organizado, eso es una realidad en muchos estados, no ha disminuido, lo que ha disminuido es que se ha generado una ola de violencia en donde hay presencia de militares, e incluso llega a subir hasta el 10% el número de homicidios dolosos que hay. Entonces se crea una ola de mucho más violencia donde al final también la propia sociedad civil acaba siendo afectada y el crimen organizado, lejos de debilitarse, en algunas ocasiones lo más que sucede es que se fractura en otras distintas células, pero que sigue teniendo una fuerza y un control territorial importante. Hay muchos estados donde siguen teniendo que desplazarse familias enteras por la presencia del crimen organizado, por la desprotección de las autoridades, y que definitivamente eso no ha disminuido y por el contrario sigue teniendo a la mayor cantidad de población pues en una situación de violencia aún mayor. Y la otra problemática que comentar es que lo que hemos también observado en los últimos años es que esta narrativa, como decía, de guerra entre los buenos que son las autoridades y las Fuerzas Armadas y los malos que es el crimen organizado, no es tan así. Lo que hemos observado es cada vez más una presencia de un fenómeno que llamamos de macrocriminalidad, en donde las autoridades están involucradas en muchos casos y están siendo también cooptadas por el crimen organizado y donde no es tan fácil hacer esa separación. Hay muchos casos, Ayotzinapa es un caso muy ejemplificativo de ello, de cómo las autoridades estaban completamente involucradas con el crimen organizado, y en muchos casos el ejército pues no es la excepción. En particular en Guerrero tiene una historia de relación con el narcotráfico muy fuerte, de control territorial y de control del flujo de la droga, en este caso es de la heroína, y de control territorial en donde han estado involucrados. Entonces tampoco es tan cierto que realmente esté siendo atacado el crimen organizado, cuando estamos viendo que más bien las autoridades les están permitiendo actuar, y en muchos casos la autoridad está siendo completamente, pues se encuentra completamente inmiscuida en estas actividades. Entonces, sin controles adecuados y sin tener remisión de cuentas claras, pues mucho me temo que seguiremos viendo cómo crecen las cifras sin que haya una remisión de cuentas claras y sin que por el otro lado el crimen organizado realmente esté siendo debilitado y que genere a la sociedad mucha más facilidad. Por eso creemos que es lo que está de fondo, es todo un modelo de seguridad en donde lo que creemos que debería suceder y lo que debería de ponerse sobre la mesa es, por un lado, el retiro de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, un retiro programático, entendiendo que hay estados en donde no pueden retirarse inmediatamente por las propias condiciones de seguridad que hay en ciertas zonas. Por eso creemos que tendrá que ser programático, pero también de la mano con una serie de otros elementos estructurales, como el fortalecimiento de las policías, como el control de la corrupción dentro de las policías para asegurar que estén controladas y que no sean parte del crimen organizado tampoco. También con una estrategia distinta frente al tema de drogas, ahora se comienza a hablar acá de la posible despenalización, con un tema de salud mucho más fuerte y que atienda los problemas también económicos de las familias que hacen que se unan al crimen organizado. En fin, una serie de factores estructurales y que son las raíces de los problemas, que en realidad no están siendo atendidas y que estas van a continuar. Y simplemente se está generando más ola de violencia mientras no se atienden estas causas. Ahora, por último, Sofía, para no robarte más tiempo, nosotros también nos quedamos sin tiempo, te quería consultar brevemente nomás acerca de, bueno, ahora el nuevo gobierno de Manuel López Obrador promete justamente hacer una serie de reformas estructurales para atacar, bueno, varias de las cosas que estuvimos conversando aquí, pero en el tema de seguridad lo que se estuvo hablando es de refundar, se dijo, las Fuerzas Armadas fusionando la Marina, la Policía y el Ejército en una única Guardia Nacional. ¿Cómo ven ustedes esta medida? ¿Ya la han analizado? Sí, ahora que con el gobierno que iniciará en diciembre, todavía estamos en una época de transición, pues bueno, la exigencia y la esperanza es que haya un cambio de paradigma por completo a lo que venía ocurriendo en estos 12 meses. Creemos que en muchos de los temas, y la sociedad así votó por un cambio en donde se tendría que dar un giro en el timón en diversos temas, y uno de los principales y que están en la agenda central de todo el país es el de seguridad. Lo que ha mencionado, como dices, es vemos que no es la estrategia que desde la sociedad civil, desde las diferentes organizaciones que hemos estado dando seguimiento al tema y que formamos un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra, no es esa la propuesta que creemos que sería la mejor, pero lo que es cierto es que también el nuevo gobierno ha estado dispuesto a tener mucho más diálogo. En estos meses, por ejemplo, hablan una serie de foros sobre seguridad y paz, en donde se consultará también a diferentes actores en los estados y donde se buscará allegarse de más información para tener un diagnóstico mucho más claro de la situación y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces nos parece que mientras esté abierta la posibilidad de diálogo, será posible poner sobre la mesa nuevas estrategias que esperemos que sean encabezadas por el nuevo gobierno. Si bien ya habla de algunos temas como amnistías, pues hemos sido también muy claros en que solamente en ciertos supuestos puede funcionar la amnistía y que eso solamente es como una parte de la problemática que debe ser vista en conjunto con mucho más elementos, porque si no, no va a tener ninguna efectividad. Y efectivamente el generar una gran Guardia Nacional pues no resolvería el problema, pero sí hay claridad en que cada vez más se tiene que separar el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y parece ser que eso de cierta manera lo así lo observan, pero habrá que ver efectivamente cómo se acaban de concretar estos planes y estas estrategias, y estaremos pues trabajando muy de cerca también en seguir impulsando pues en estos temas, y en el fortalecimiento de la policía civil y en la rendición de cuentas en los casos de violaciones a derechos humanos, para que efectivamente lleguen a buen puerto. Hola, ¿Sofía? ¿Sí? Ah, no, bueno. Pensé que te habíamos perdido. Te agradecemos muchísimo la comunicación y todas estas reflexiones que nos hiciste sobre la experiencia mexicana. No, gracias a ustedes y un gusto saludarlos y platicar por allá. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Ahí pasaba Sofía de Robina, del área de internacionales del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nos vamos a un tema, Lucio. Sí, vamos a escuchar al rapero Asesino, quizás el mejor rapero de la historia latinoamericana, del mexicano Asesino con Bienvenido a mi Barrio. Vivo en un lugar no muy distinto al tuyo, que me llena de vergüenza tanto como de orgullo, donde tu vida peligra cada segundo. Otro rincón olvidado del mundo. Antes de que cante el gallo empieza la jornada, los primeros en salir a las 4 de la mañana. Cuando vuelven a casa la luna está acomodada, trabajan de sol a sol y no alcanza para nada. Y así es normal vivir con el alma amargada y andar por la calle con la cara tan alargada. El smog de los coches dejó la ciudad nublada y olvidamos que había estrellas que brillaban. Después de ellos vienen los estudiantes, buscando un buen camino para salir adelante. No sufrir esas carencias que pasaron antes y salir del agujero del que son habitantes. A esa hora ya abrieron los comerciantes, también se pusieron todos los puestos ambulantes, tipos elegantes detrás del volante, y el transporte con su plaga de asaltantes. En calles y avenidas todos van con prisa, parece que cobrarán multas si alguien hace una sonrisa. Los únicos contentos son los limpiaparabrisas, pero no es felicidad, es la droga que utilizan. Y es que la vida da heridas que no cicatrizan, el asfalto recoge los sueños hechos trizas. Solo es otro día en la ciudad, donde todos tienen una historia que contar. Come on, bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio. Es el valle de los reyes sin corona. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio. Cuidado, que el coyote hambriento te devora. Mira, mira, mira nada más cuánta gente, todos con mentes y rostros diferentes. ¿Cuántos de ellos serán locos de mentes? ¿Y qué otro porcentaje labora de delincuentes? Hay un tipo que deja a su hijo en la guardería y luego baja a la terracería a vender porquería. Ajá, dinero rápido con su mercancía. Lo que ganas de quincena él lo saca en mediodía. Pero ese camino solo lleva a la cárcel, o a caer en tentación y vivir para drogarse. Luego de meterse no hay cómo escaparse. Los que intentaron liberarse, en paz descanse. Por eso no le creen lo que usted está cantando. Saben que es mentira y que solo está jugando. Porque el que de verdad es malandro, no tiene tiempo para andarlo platicando. El más callado resulta ser el más loco, y el más hablador la verdad hace muy poco. El código de calle, respeto y honor, debes de ser astuto, te come el depredador. Es tanto el nivel de inseguridad que con seguridad, junto a tu casa hay una casa de seguridad. Pero a pesar de toda la tempestad, me ha regalado los momentos de mayor felicidad. Conocí la amistad, aprendí de lealtad, que no hay nada más valioso que salud y libertad. Por eso nos sentimos dichosos al despertar, y cada día es una fecha hecha para festejar. Hogar, dulce hogar, tus paredes me abrazan, tu bullicio me pierde en las masas. Este es mi barrio, mi cuna, mi raza. Anda, pasa, siéntete como en tu casa. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio. Es el valle de los reyes sin corona. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio, oh, oh. Bienvenido a mi barrio. Cuidado, que el coyote hambriento te devora. Por eso no le creen lo que usted está cantando. Saben que es mentira. solo está jugando. Porque el que de verdad es malandro no tiene tiempo para andar lo Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Último cuarto de hora de El Ombelico del Mundo, emisión 197. Ya hemos recorrido México, hemos recorrido el G20, hemos recorrido distintos lugares y ha llegado el momento de la columna de movimientos sociales que habitualmente, semanalmente, mejor dicho, hace nuestro compañero Fernando Vicente Prieto, a quien le damos muy buenas tardes, que no solo es columnista, sino también el día de la fecha ha sido productor periodístico del programa de esta emisión. Y así que también le agradecemos por eso. Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo andan? Sé que está con Lucio por ahí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a hablar más que nada de Brasil, un picadito de temas. Originalmente pensaba hablar de uno en particular que me pareció bastante original, en el sentido de que, bueno, desde el 23 hasta mañana, 26 de julio, se realiza en Brasil, en la capital, Brasilia, el primer encuentro nacional de las crianzas sin terriña. ¿Quiénes son estas crianzas sin terriña? Los niños y niñas de los Sin Tierra, del movimiento Sin Tierra de Brasil, que ya desde el 94 se vienen juntando en encuentros estadales, y bueno, en esta ocasión por primera vez hace un encuentro nacional con más de 1000 niños y niñas en la capital del país. Cuando hablamos de niños y niñas, perdón Fer, ¿de qué edades estamos hablando? Mira, no lo precisan en la convocatoria, pero por las fotos que son muy simpáticas, las que se pueden encontrar bueno, en Twitter del MST o en la misma página, son niños, bastante niños, de unos 6, 7 años hasta unos 12 o 13 más o menos, donde, bueno, ahí comentan que están reunidos desde antes de ayer para trabajar diferentes temas, tanto de la cultura como de agroecología, y además, en el día de hoy se movilizaron a la explanada del Ministerio de Educación, donde ellos acercaron un manifiesto planteando la necesidad de la reforma agraria, que es justamente el eje que articula al movimiento en su conjunto, así como también los derechos para niños y niñas que están siendo vulnerados en el país. Me parecía que era una noticia interesante que en general no ha circulado mucho por Argentina. Generalmente en esta columna, o lamentablemente en esta época, hablamos de noticias malas, ¿no? De retrocesos, de ataques de movimientos populares, y me parece que también dentro del movimiento popular, no solo en Brasil, sino en todos lados, hay experiencias buenas para contar, y me parece que esta es una, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, bastante novedosa. Además, Brasil que vive una actualidad, bueno, la venimos tratando desde hace tiempo, ¿no? Pero siempre marcada por la prisión de Lula, por el gobierno de Michel Temer, por el gobierno de facto de Michel Temer, y porque se acercan las elecciones. Cada vez falta menos para ese 7 de octubre que definirá al futuro del gigante sudamericano. Sí, sí. Y bueno, justamente también, además de este encuentro de Sin Terriña que ahora estaba mirando, en una nota anterior, ahí decía que es de 8 a 12 años precisa el encuentro, decía que además de esta movilización de niños y niñas de 24 estados de Brasil a la capital para su encuentro, hoy justamente coinciden dos efemérides importantes también para el movimiento Sin Tierra y para el movimiento popular de Brasil, que son el Día del Trabajador, la Trabajadora Rural, Por esta razón, desde el lunes se están realizando diferentes actividades en todo el país, como ocupaciones de haciendas improductivas y movilizaciones. Por ejemplo, en este momento en Sergipe están movilizando varios miles de campesinos sin tierra bajo la lluvia, planteando la necesidad de reforma agraria. Ellos están planteando, según la Dirección Nacional del MST, hay más de 150.000 asentados que esperan resolver la situación de la tenencia de la tierra. Y la otra efeméride importante también para mencionar, que tiene su movilización en el día de la fecha, es que hoy es el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, a partir de un encuentro justamente que reunió a mujeres negras del continente en el año 92 en República Dominicana. Es una fecha que instituyó la ONU y que en particular desde los movimientos populares de Brasil la tienen como muy presente. Desde hace ya 2 años que se hacen movilizaciones, esta es la tercera, y por eso en este momento, por ejemplo en Sao Paulo y en otras ciudades del país, hay marchas, ¿no? En un contexto también que, como ustedes comentan, muy complicado de cara a las elecciones de octubre, y donde justamente este año adquiere una característica particular a partir del asesinato de Mariel Franco, del cual ya van más de 4 meses, que era justamente una mujer negra, militante, lesbiana, y que planteaba su rechazo a la militarización de Río de Janeiro, ¿no? Sí, sin duda, es el asesinato de Mariel Franco marcó también, fue un parteaguas, ¿no? También en este año marcado por la violencia en Brasil, el asesinato de una concejal de Río de Janeiro, recordemos ella era del PSOL, la verdad que fue sorprendente y desastroso para toda la democracia brasilera. Sí, y justamente ayer se dio a conocer Brasil de Fato, que es una referencia que siempre a la que siempre echamos manos para informarnos de este país. Comentaba una nota que ayer fueron detenidos otras dos personas en torno al asesinato de Mariel y de su chofer Anderson, y uno es un ex policía militar, Alan de Moraes Nogueira, y otro es un ex bombero militar, Luis Ferreira Barbosa es su nombre. Ellos son acusados de ser parte de un grupo liderado por Orlando Oliveira de Araújo, que también está detenido. Y bueno, aparentemente hay algunos avances en relación al esclarecimiento del tema. Sí, ya en su momento se habían dicho, ¿no?, que las balas que se habían utilizado pertenecían a las fuerzas policiales de Brasil y que incluso se habían encontrado el mismo cargamento, digamos, la misma serie de balas en un contingente de las fuerzas policiales. Exactamente, y hace poco, hace 2 semanas, cuando se cumplieron los 120 días de los asesinatos, los diputados denunciaron que el poder político y judicial estaba encubriendo a los responsables de estos homicidios, que tiene un claro móvil político, ¿no? Y por último, para completar un poco el panorama este de Brasil, me gustaría retomar lo que decía Lucio hace un ratito respecto a la elección de octubre, y a la situación que ya hemos comentado extensamente en el programa respecto a el encarcelamiento y la imposibilidad de elegir a Lula, ¿no? Para comentar que también el próximo sábado va a haber un festival por Lula Libre, va a ser un festival importante. Hay figuras como Beth Carvalho, Gilberto Gil de Argentina, va a estar Bruno Arias, va a estar Cecilia Todd de Venezuela, que bueno, vive entre Argentina y Venezuela. Y va a ser otro momento importante en todo lo que es la campaña por la libertad de Lula y por el derecho del pueblo brasileño a elegir a quien desee como su presidente, ¿no? Y por otro lado, el 15 de agosto se acerca la fecha esta, que es la fecha límite para inscribir la candidatura, y ya por parte del MST veíamos también en las redes que Kelly Mafford, una compañera de la Dirección Nacional del MST, que hace 2 o 3 meses estuvo acá en una mini gira por varias ciudades argentinas comentando la situación, ya adelantaba que desde el movimiento Sin Tierra y varios otros movimientos van a organizar una movilización de 5 días, del 10 al 15 de agosto, con la cual esperan finalizar presentando la candidatura de Lula en esta pulseada política y social que atraviesa Brasil y lo va a seguir atravesando al menos hasta octubre, ¿no? Fer, excelente toda la columna y la información. Te agradecemos mucho por ella y, como decía hoy al principio, por tu producción del día de hoy. Estamos para eso. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Ahí pasaba Fernando Vicente Prieto, periodista de Notas Periodismo Popular, de Telesur también, y compañero de León Velico del Mundo, quien semanalmente nos trae la actualidad de los movimientos sociales de América Latina, en este caso hablando de las diferentes jornadas del Brasil y de la difícil situación, ¿no?, que se vive en relación, bueno, hablaba del Día de la Mujer Negra y hablábamos del asesinato de Mariel Franco y hablábamos también un poco de las elecciones de Brasil. Brasil, algo de lo que igual queríamos hablar, pero bueno, se nos fue bastante el tiempo con todas las entrevistas, pero un dato muy breve, bueno, es que el señor Jair Bolsonaro, quien de algún modo representa a esta idea de utilizar las fuerzas de seguridad en el orden interno, quien representa, bueno, directamente, él plantea un gabinete de generales en el gobierno de Brasil, sin embargo, bueno, se le está haciendo difícil conseguir acompañamiento, se le está haciendo difícil conseguir vicepresidente. En realidad ya hay dos fuerzas distintas que han rechazado acompañarlo, siendo que es el segundo digamos, candidato que encabeza las encuestas de cara a octubre. Sí, la verdad que el Partido de la República, que es un partido tradicional de la centroderecha brasileña, ya negó una alianza con Jair Bolsonaro, y la abogada Janaína Pascoal, que es una de las que firmó el pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, muy se hizo conocida a partir de esa actitud y ese pedido. En el acto donde Jair Bolsonaro lanzó su candidatura en Río de Janeiro el último domingo, la propia abogada pidió más tiempo para pensar si quiere ser la vicepresidenta de Jair Bolsonaro. Es algo que no está definido quién será el vicepresidente y cómo estará distribuida la lista de tanto gobernadores como diputados. Por su parte, el presidente del partido, recordemos, Jair Bolsonaro, se presentará por el Partido Social Liberal, que es un partido no muy grande, pero el presidente del partido, Gustavo Bebiano, dijo que todos los cargos estarán definidos el próximo 5 de agosto, por lo cual habrá que esperar cómo se formará la lista política con la que competirá Jair Bolsonaro el próximo 7 de octubre. Por lo pronto, para intentar convencerla, el hijo de Bolsonaro la comparó a esta abogada Janaína Pascoal con un torturador de la dictadura militar. Digamos que no están haciendo mucho para convencerla, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, es una política a la que aspira, ¿no? Jair Bolsonaro, él es un ferviente defensor de la última dictadura cívico-militar de Brasil. Y bueno, es un hombre que, como bien decías, propone un ministerio, un gabinete lleno de militares, porque gobiernos anteriores colocaron a guerrilleros corruptos y terroristas, como dijo claramente en relación al gobierno de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Nos van quedando, nada, un minuto ya, 19:59, horas de la República Argentina. Nos quedaron un montón de temas afuera. Queríamos hablar de, como decíamos al principio, de Israel. Seguramente lo vayamos a comentar la semana que viene. La semana que viene. Y otros temas más. Bueno, todo no se puede. Por lo pronto, entonces, agradecemos muchísimo la operación técnica de Rodolfo Seco, quien nos acompañó en esta tarde gris y lluviosa de la ciudad de La Plata. Le agradecemos también a nuestro compañero Fernando Vicente Prieto, quien hoy también nos dio una mano con la producción periodística. Le mandamos un gran saludo a Federico Larsen y Francisco Castaño, quienes están aprovechando de sus vacaciones. Y nosotros, Lucio, nos despedimos. Así es, hasta el miércoles que viene seguiremos atento a lo que ocurra en la política internacional y de cara a lo que será seguramente una semana muy agitada, como está acostumbrado este último tiempo. Dicho todo esto, esto fue León Velico del Mundo 197. Hasta la próxima. ¡Amén!